y lograremos la recompensa con el tiempo, asegurando nuestro territorio, asegurando nuestra tierra, porque toda la tierra es nuestra. Ustedes guerreros son buenos, muy buenos, los mejores. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Bueno, y antes de comenzar a transmitir, bueno, saludarlos a todos, buenas noches a todos los que están escuchando este programa de distintas partes del continente, a gente que está de Chauracahuín, a la gente que está en Temuco, a la gente que nos está escuchando de Buenos Aires, desde Isla Negra, el amigo Foca con la banda que están ahí veraneando, y bueno, toda la gente que de a poco se va sumando. Tuvimos ahí un pequeño inconveniente antes de comenzar, pero ya lo pudimos solucionar, así que de ahora nos vamos derecho. Y bueno, así que eso, este programa está dedicado al amor y también su contraparte, el odio. Así que todos los que quieran comentar, quieran mandar sus saludos, sus opiniones, siempre son bien recibidas al WhatsApp que todos ya conocen. Y si no lo tienen, pueden escribir a otra cosa. Así que eso, vamos a comenzar con un tema, como siempre tenemos un tema para calentar motores, y vamos a ir con el tema de Darkness, Shadow of Love, las sombras del amor, porque vamos a hablar de eso hoy. All alone. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. See Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Y bueno, escuchamos el primer tema, escuchamos a Dabnet con The Shadows Love, un tema de su disco Fantasmagoria. Y bueno, y por acá ahora estamos escuchando por detrás a Víctor Jara con su tema Te Recuerdo, Amanda, que también es un tema de amor. Y bueno, un tema que también invitar a preguntarse de qué es el amor, también qué es el odio. Las relaciones que existen entre personas, lo que podemos sentir por otro humano, ya sea amistad o cariño. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy día, y más que hablar, tratar de entender o repasar a través de la música, porque la verdad es que no tengo mucho guión preparado. La gente a veces piensa, se pregunta, dice que uno tiene que tener como todo esto organizado, y bueno, ese no da. Y hay que dar también un espacio a la improvisación. Así que, bueno, agradecer a toda la gente que nos está escuchando nuevamente y recordarle que hoy día vamos a hablar de este tema. Tenemos 4 bloques también. Un primer bloque que vamos a dar, traemos bastantes novedades, novedades desde Santiago al Paraíso, también desde Buenos Aires. Después vamos a tener un segundo bloque donde vamos a hablar de, lo vamos a dedicar con Ricardo Vargas, nos va a hablar sobre la banda que se llama Scratch Acid, una banda tejana que quedó afuera la otra vez que hablamos de bandas de Texas, así que bueno, vamos a presentarle con esta banda siniestrísima. Y después vamos a tener, a propósito del tema del amor, hicimos un compilado de 4 baladas de Thin Lizzy. Bueno, Phil Lynott, que era un letrista también muy importante, también escribió y dejó muchas letras también al amor, junto también al amor a su tierra, que era Irlanda, y otras muchas cosas más. El amor a la clase, a la lucha. Y por último, vamos a terminar con un original versus covers, que trajimos una sorpresa ya con un poquito más de fuerza. Así que empezamos ya y vamos a empezar con un primer bloque de novedades. Antes vamos a escuchar un poco más de música. Primero vamos a comenzar a presentar la banda, nos van a hablar Giovanni, del fanzine también Crudo Soy, va a presentar su banda Teogonía, así que lo dejamos también con esta primer novedad que nos trae, nos está preparando un larga duración que próximamente va a salir, y también amenazan con visitarnos a cárcel, así que esperamos que les guste. Teogonía se forma el año 2010. Las influencias primarias fueron el death metal europeo y norteamericano de fines de los 80 y principios de los 90, black metal de Escandinavia, grindcore y crustcore de todo el mundo y principalmente la escena sudamericana de underground de fines del siglo XX, por la cual como banda tenemos y ejercemos un respeto gigantesco. Nuestra discografía se compone de Anticristo en Propaganda, demo tape con 7 tracks del año 2016, EP 2020, tape con 5 tracks, Haremos Sangrar a Este Mundo, tape EP del año 2020 con 3 tracks, y discografía 2016-2020 en formato CD. En la actualidad la banda está enfocada exclusivamente en componer para un álbum larga duración. Lo que presentamos ahora son 2 avances compuestos y grabados en 2024 y 2025. Blackfire, una traducción al inglés del poema de Pablo de Roca del libro homónimo del año 1952. Rahurkuit, fragmento tomado de El libro de la ley de Aleister Crowley, datado en 1904. Todo este material puede escucharse en teogoniavlp.bandcamp.com. Teogonía VLP por Valparaíso. Se entiende. Bandcamp.com. Muchas gracias por el espacio. Muy agradecido. Higueras silvestres ya han sido arrancadas de los sepulcros. La sangre de sapo y el hueso arrebatado de la boca de una perra en celo aguardan. Resucitarán los muertos, muertos. Escuchando Teogonía, le damos las gracias a Giovanni del Crudo Soisin, que nos mandó los temas y también la reseña que hizo de estos dos temas. Lo había mandado hace un montón de tiempo, pero no habíamos hecho un programa desde, creo que desde noviembre. Así que darle gracias a todos. Bueno, y también a todos los que nos están escuchando. Obviamente, Chaura Caguín, Esteban Winiguir nos manda un abrazo también, saludos y nos hace unos recuerdos y que vamos a hablar. Vamos a entrar de nuevo allá a noticias, novedades que no hemos dicho. Vamos a partir con una noticia mala que nos ocurrió esta semana, porque se nos fue aquí un banger de acá de Puerto Montt, el amigo Juan Payacar, que tenía ahí también su emprendimiento de Zombie Ritual, así que este programa está dedicado a él porque fue también un rockero de siempre. Y bueno, falleció de forma trágica también, así que no vamos a recordar esa parte, solo que sus familiares y amigos y compañeros de trabajo lo fueron a despedir al cementerio de Modelo, así que ahí estuvimos también compartiendo y homenajeándolo como se debe, obviamente brindando por él y haciendo hurras. Así que besos de Juanito, así que un saludo donde esté en este universo, ahí nos reencontraremos y pueden brindar por alguien. Esa es la parte triste. Una parte alegre fue que, bueno, ayer mientras estaba preparando este programa, escuchando temas, viendo qué mierda voy a poner hoy día, bueno, me llega una noticia de que en la penitenciaría de Santiago se fugaron dos personas, una de ellas con un ideario anarquista. Así que Tomás González, corre por tu vida, aléjate y ojalá que te vaya muy bien donde estés. Y bueno, si estás escuchando, un abrazo también. Tomás González se fugó entonces junto a otra persona de la cárcel, la ex penitenciaría de Santiago. Al parecer todo indica, yo no, pues no estuve tanto el día de hoy, pero se disfrazaron de gendarmes y salieron por la puerta principal de la penitenciaría. Los gendarmes están cada vez más pelotudos, obviamente se lo van a estar cogiendo a todos sus jefes, así que se la ganaron. Y bueno, Tomás, un abrazo y ojalá que logres tu libertad. Bueno, ya la tienes, así que ojalá que no te vuelvan a pillar. Así que toda la gente, no compartan fotos de Tomás en las redes sociales, porque las policías, los gendarmes y todo el aparato represivo del Estado está contra él. Así que un saludo por Tomás. Vamos con dos saludos ya, uno por Juanito y otro por Tomás, que va a arrancar. Así que eso, tenemos también información sobre... tenemos información de tocata que vamos a ir dando que a medida que vayamos avanzando, porque hay una tocata por Juanito que es pronto, y yo te voy a tirar el dato, y también una tocata que es el 4, no me acuerdo, el 4 de abril, creo, si no me equivoco. El amigo Toro nos mandó una tocata y yo creo que vamos a estar todos ahí, es en Temuco, así que 4 de abril, vamos a dar la data un rato más. Y vamos a seguir con las novedades musicales, antes de retomar el tema del amor. Este primer bloque de novedades, vamos a tocar dos temas que nos mandó el amigo Focardi. Vamos a escuchar a Función Privada, un nuevo proyecto que tiene, y dos temas. El primero se llama El Espía, y el segundo, ¿cómo era que se llamaba, Foca? Ya ni me acuerdo, ahora te lo busco. Era Diferentes Realidades, o... ¿Cómo era que me dijiste que se llamaba el tema? Era... Bueno, pero ponga ahí, entonces lo dejamos con estos dos temas y continuamos con este maravilloso programa. Así que manden sus comentarios, digan cómo se escucha, digan que deje de hablar pelotudeces y continuamos. We'll be right back. Y bueno, ahí escuchamos los temas de Función Privada, banda, nuevo proyecto que liderado por Ernesto Paterno, alias Foki. Así que saludos para él, para Amande, también para toda la gente de la banda. Así que muy buenos temas, veloces, rápidos. Nosotros somos fan de Fokker, de todos sus proyectos, así que un abrazo también de Fokker and the Motherfucker. ¿Qué más tenía antes? ¿Cómo se llamaba el otro? Era, bueno, todos los grupos que ha tocado, así que un abrazo, Foca. Entonces ahora vamos a seguir con el programa. Vamos a recordar las tocatas. El primer tema era Diferentes Realidades. No, perdón, el primero era El Espía y el segundo Diferentes Realidades. Así que lo pueden escuchar por YouTube. Así que todo bien. Vamos a continuar. Foco me habla pelotudo ese por el interior, pero bueno. En la tocata del 4, ¿no? La data después vamos a hablar de Juanito. El día 4 de abril en Temuco, aún no sabemos en qué lugar, va a haber un encuentro pan-hardcore en solidaridad con los presos políticos mapuches. Así que, bueno, la temática va a ser como el pan como contracultura y el mapuche moñén. Así que un bonito entrecruce que ojalá resulte muy bien. El mapuche moñén es la vida mapuche, para los que no entienden. Así que esperemos que resulte y ahí estaremos también. Va a tocar desde la quinta región Antitanas con Death Terror, desde Melipulli, Puerto Montt, Guso, Menores Poseídos, creo que es de Concepción, ¿cierto? Con Esquirla. Y Araquiri, no sé de dónde, coño. Liquid Anarchy, ese es de Temuco. Asun Kuruf, que supongo que será de Temuco. Caos Final Temuco, Orden Criminal también. Y bueno, más conversatorio sobre la contracultura punk y el mapuche moñén, como decimos. Así que va a haber también feria libre y feria común. O sea, perdón, olla común. Así que nos veremos ese día 4. Esperemos que llegue mucha gente y bueno, y conversar sobre todo la realidad de los presos políticos mapuche. Y de lo que significa para todos nosotros la contracultura punk y también el mapuche moñén. Así que ese era mi novedades. Después voy a tener más datos de tocate y vamos a retomar el tema de que estamos hablando hoy. Y antes, y la última que nos va a tocar hoy día, vamos a revisar dos temas de Estalla de su último disco, que se llama Arquero Volante. No busques sueños. La feliz sonrisa de tu rostro marcan aún tus fallas. Escuchamos dos temas de los amigos de Estalla que vienen a tocar también a Santiago. Lo está organizando la gente de Bloque Negro. El Pablito me mandó el afiche, creo. Y eso es el sábado 11 de abril. O sea, después de Temuco nos vamos a Santiago a ver Estalla Estalla. Así que ahí se van a presentar juntos a Tapia Roots, Ska, Capitán Morgan y Tos de Perro y alguien más que no alcanzó a entender. Así que eso es Espacio San Diego. Es que queda en San Diego 14:55. Así que esperamos verlo ahí a los compañeros. Se saluda a Facundo que nos mandó los temas. Y bueno, también a ver a Prila, el duende, Carita Teta, y no me acuerdo quién más toca. Estamos escuchando por detrás a Max Romeo con Socialist is Love. El socialismo es amor. No los socialistas del Partido Socialista, obviamente estaba pensando más Romeo, sino en el socialismo como señal de igualdad, de equidad, de armonía de la sociedad. Eso es lo que quería mi abuelita, que amaba el socialismo porque él quería que toda la gente no tuviera hambre, no tuviera frío, tuviera derecho a la educación, tuviera casa, tuviera vivir en un mundo mejor que esta mierda que cada vez se vuelve peor. Así que también un abrazo para el cielo, para mi querida abuela. Y así lo sentía mucha gente, que en el 73, más que entender las consignas, lo sentía como sentimiento, como el amor al prójimo, como el amor a tu pueblo, como el amor a tu tierra. Socialism is love for your brother. Socialism is linking hearts and hands. Y bueno, ahora vamos con dos canciones más que hablan sobre el amor dentro del punk, que era lo que nos convocaba hoy. Vamos a escuchar el tema de, primero que nada, Subhumans, los Subhumans ingleses, que hay unos Subhumans que son canadienses, que también son bien buenos, y deberíamos hacerle un homenaje, de punks y delincuencia política. Sería muy bonito. El cantante, uno de los Subhumans se fue por eso también, por ponerle una bomba, creo, a una fábrica de misiles. Bueno, vamos a escuchar el tema de Subhumans, no de los canadienses, como dije, los de los ingleses, que se llama Love Is, que bueno, habla un poco del amor, pero el amor, ¿qué es el amor en ese tiempo? Era para ellos, era cuando era sufrir el desamor y las mentiras y las ganas de matarse y todas esas cosas terribles que muchas veces pasamos, y que cuando el amor se transforma en odio. Pero bueno, es la condición humana, muchachos, tampoco es tan terrible. Es un discurso, como diría alguien por ahí. Así que eso, pero es un sentimiento que hay que respetar. Así que vamos a escuchar eso. Vamos a comentar después las letras. Si alguien, si quiere comentar algo, también lo puede hacer. Y después vamos a escuchar una banda que no sé si la he puesto acá, pero es Mercenarias, con el tema Amor Inimigo, una letra también muy buena. Mercenarios tenía muy buenas letras, ya está, no acuerdo, voy a buscar ahora el nombre de las integrantes para decirlo. Pero antes de continuar los temas, voy a dar otro anuncio. El día 14 y 15 de marzo va a haber, como les dije, va a haber también dos tocatas de metal, viene con una parrilla bastante cargada. Toca Demonic Rage, un clásico de acá de Puerto Montt, Carbonized Church, Vexatum, Foramen Magnum, Abismo de Spectral, Dark Side, Verum Satanus, Jagger Milis, Esquina Perdida, Hematemesis, Wicked Aggression, Sepulchrum, Tumulus y The Crucifixion Path. Así que tenemos para ahí para escuchar bastante música. Podrida, así que los invitamos para ese día. Eso va a ser en el Supremo Sport Bar. Eso está en calle Copiapó 33. Así que ahí dicen que vayamos todos los que conocimos a Juanito y podamos cooperar con la entrada y también consumir alcohol ahí, porque todo lo que se va a vender ahí también va en beneficio de la familia, que tiene que pagar todo lo que son los sepelios, las tumbas, todo eso, que se va mucha plata. Así que eso lo dejamos invitado. Vamos con los temas. Everything just gets you. Dos desejos, fases, filtros. escuchando Elton Motello por detrás, pero vamos a volver después con Elton Motello porque vamos a escuchar una de las versiones de este tema. Y bueno, escuchamos entonces ahí a Subhuman, formada por Dick Lucas, Bruce Treasure, Phil Bryant, y batería tocaba una persona llamada Trotsky, que no me acuerdo, que creo que Trotsky también tocó después en Rudimentary Penny, creo, por si no me equivoco, ¿cierto? Pero alguno de estos tocó en Rudimentary Penny. Así que bueno, es una letra que habla un poco también del desamor, del la desesperación que se siente cuando se rompen las relaciones amorosas. Y bueno, quedamos en desesperados y pensar que este mundo se va a la mierda, pero bueno, hay que esperar, pensar que no todo termina cuando uno termina una relación, sino que tiene que seguir esta maldita vida, con obviamente con pena, con ganas de llorar, pero seguir adelante. Después escuchamos el tema Amor Inimigo de Mercenarias de Sao Paulo, Brasil. Esta banda que tocaba era Sandra Coutinho, Mariana Crestani y Michel Abu, más el baterista, creo que batería tocaba ahí un hombre. Pero una banda que eran de mujeres y que tenían un mensaje también reivindicativo en ese sentido feminista. Importante de Mercenaria, bueno, que eran de la primera ola, o una segunda ola del punk, mejor dicho, y grabaron bueno, tenían un demo primero y después grabaron un LP llamado Casen As Armas, Das Armas, algo así. Y bueno, que esta letra también habla un poco también el problema de la violencia en las partes más urbanas, y más bien troleados por el tema de la miseria y la violencia que tiene que ver, como decir, doméstica. Como le dicen en términos legales, en Chile se dice violencia intrafamiliar. Bueno, un poco habla de eso, el amor enemigo, ya que a veces también, muchas veces nos toca vivir de cerca, no hay que hacerse los pelotudos o las pelotudas. Así que importante también tocar ese tema y cómo también se va desarrollando dentro, en distintas versiones, en este caso de las chicas de Sao Paulo. En ese disco, Cadena de las Armas, hay una parte, un tema, el a Santa Iglesia, que los coros lo hace el Gordo, de Ratos de Porado, así que eran amigaquis todos. Mientras el Gordo se tapaba las ñatas de falopa, veo que estas chicas tocaban buena música. Así que bueno, saludos al Gordo igual. Bueno, vamos a ir entonces, ahora vamos a ir con otro bloque especial, muy especial, porque vamos con... vamos a ir con Scratch Acid. Iba a poner un tema, pero se me quedó en el otro, así que no importa. Pero vamos entonces, Ricardo Vargas, un estudioso de lo que es el punk, en general todo lo que es la contracultura, nos va a desemburrecer de todo esto que tiene que ver con esta banda Scratch Acid. Así que vamos adelante. Bienvenidos amigos, tanto tiempo. Concilero Radio. Con programa de radio, Radio Concilero. Aquí les habla Ricardo, aprovecho de saludar a todos y a Fernando, extenderle las gracias siempre, para hablar de una grandiosa banda. No hay palabras para hablar de ellos, pero vamos a tratar de encontrar palabras para explicar lo inexplicable y describir lo indescriptible. Scratch Acid, banda tejana de los 80, banda oscura. Que no era muy conocida, incluso en los ambientes punk, hardcore, donde se manejaba la cochinada. Tiempo después de su separación, se les hizo justicia, más que nada porque la banda fue muy influyente, o era de banda de cabecera de muchos jóvenes que terminaron haciendo bandas, sobre todo en Seattle, lo que se llamó grunge. Me refiero específicamente a bandas como Nirvana, Tad, Melvins, Mudhoney. Eran bandas que manejaban la discografía de Scratch Acid y manejaron de distintas formas su influencia. Ahí es capítulo aparte. De hecho, es muy famosa una foto de Kurt Cobain donde sale con una polera del primer EP de Scratch Acid y los menciona en su listado de sus 50 discos como imprescindibles. Pero Scratch Acid tiene mérito de sobra propio para tener un podium especial en lo que es la gran música underground que se hizo durante los años 80. Vamos con la formación de Scratch Acid, que partió el 82 siendo un quinteto, no un cuarteto. La banda en ese momento la conformaba Steve Anderson en voz, al bajo estaba David Lambert-Jow, que posteriormente pasaría a ser vocalista una vez que la banda le entregara el sobre azul a Steve Anderson. Habían dos jóvenes que oficiaban de guitarristas, estaba Brett Bradford, el guitarrista de Scratch Acid, que siguió siendo guitarrista hasta el último ensayo o recital de la banda, y estaba David Sims, que un poco accidentalmente ocupó la segunda guitarra, porque él no estaba invitado a esa reunión para que sería como germinal de lo que se terminó llamando Scratch Acid. Y en la batería estaba uno de los mejores bateristas de la escena de Texas, Reynold Watcham. Brett Bradford y Watcham eran veteranos un poco en la escena punk. Ellos tocaban en una banda que se llamaba Jerry's Kids. Y David Jow los iba a ver porque era amigo de ellos. David Jow, por su parte, tocaba en una banda que se llamaba Toxic Shock, con su novia, que se llamaba Carla. Y una conversando estos tres chicos, me refiero a Joe, Bradford y Watcham, dijeron, puta, podríamos juntarnos a ver lo que pasa, un pequeño ensayo improvisado, a ver qué onda, cómo funciona. Y de ahí nació lo que fue Scratch Acid. Al primer recital, la banda se dio cuenta de que Anderson no funcionaba mucho y terminaron posteriormente invitándolo a retirarse. Sin embargo, hay un demo con tres temas, que es lo que están escuchando de fondo, de Scratch Acid en formato quinteto con Steve Anderson en la voz. Les voy a dejar un poquito ahí para ver si pueden escuchar mejor. Los temas son Skate Song, Cannibal y Late Screaming. Son canciones totalmente diferentes, la voz de Joe, y fueron reescritas. Ya como cuarteto y con David Jow en la voz, la banda ya manejaba una batería de temas bastante interesantes, como Cannibal, que fue escrita en ese primer ensayo en la pieza de David Jow que compartía con David Sims. Por eso David Sims ahí de colado quedó en la banda. Esa canción Cannibal nació por una idea de David Jow en bajo. La banda ya del 83 ya tenía un prestigio, por lo menos en la escena de Texas, que llevó que en el 84 Rabbit Cat Records se mostrara interesado en grabar lo que sería el primer disco de Scratch Acid, del cual vamos a ir con el tema Monster. We'll be right back. Eso era Monster, Scratch Acid. Como ven, pese a que era un tema, es el tema más rápido, más punky de ese primer disco, de ese primer EP. Pero no es un punk o un hardcore convencional a la época. No es como Black Flag, no es como The Array, no es como Bad Brains, no es como Minor Threat. Es bastante diferente. Porque pese a que los chicos venían de bandas hardcore punk, ya estaban comenzando, tenían la inquietud de hacer algo diferente, que no tuviera que ver con el punk de Los Ángeles o Nueva York. Y venían ya influenciados por bandas como Gang of Four, Peel y Killing Joke. Son los nombres que más o menos repiten los integrantes, y Weird Eye Party también. Así que ya el 85 ya los chicos tienen como un hito al telonear a Motorhead en Dallas y telonear también a Peel. Y ya en ese año, por Rabbit Car Records, también sacarían lo que sería su primer y único LP, el disco que se llama Just Keepin' Eating, que es como Solo Mantente Comiendo. Al parecer, en la sala de grabación donde estaban ellos, había una máquina de hacer cabritas, popcorn o cabritas, o pochoclos le dicen en Argentina. En un viaje como en ácido, la banda empieza a bromear, parece, entre ellos, y empiezan a pasarse el rollo de qué pasaría si esa máquina de cabritas o de pochoclos se vuelve loca y empieza a hacer, hasta tapar la sala donde están ellos. ¿Qué tendrían que hacer para sobrevivir? Entonces, solo seguir comiendo. Ahí viene la historia de por qué el nombre de ese nombre tan particular para el disco. El disco no hace más que confirmar en larga duración lo excelente del momento que vivía la banda. Si ya el primer disco nos sorprendía con temas como Cannibal, como Owner's Lament, un tema hermoso, muy bello, que tiene un juego de cuerdas de unos violonchelos, por si mal no recuerdo, que son gentileza de la novia de esa época que tenía David Sims. Ella estudiaba en la Universidad de Texas y se consiguieron con unas compañeras los instrumentos para hacer ese arreglo tan especial y tan hermoso que quedó en Owner's Lament. Pero Just Keepin' Eating tiene méritos propios. Parte con una canción excelente, Crazy Dan nos regala Speed a Kiss, que también es de una belleza demencial. Hay unos guiños a Led Zeppelin en Chess Plug, tiene ciertos pasajes instrumentales como el Venus Look. Así que vamos a ir con el tema que abre este disco, que es, además del ritmo especial que tiene y el coro, que es un rosario de garabatos, tiene un tema bastante acorde a este mes de febrero, porque hablo de una relación de pareja que es bastante enfermiza y termina lamentablemente en un femicidio, que el esposo desquiciado y enfermo termina quemando viva a su pareja. En todo caso, no es una apología, simplemente describe y trata a este enfermo que comete ese crimen, y pese a que nadie lo pilla, termina siendo atormentado por el fantasma y en el fondo es su propia conciencia. Así que vamos con Crazy Dan. We'll be right back. seguimos hablando de Scratch Acid y manteniendo de fondo al demo de Steve Anderson, de tres temas, pues. Eso lo pueden encontrar en YouTube, está disponible en YouTube. También el 85, el 80, sí, el 80, no, el 87, la banda gira a Europa, y yo creo que esa gira en Europa, que musicalmente resultó ser bastante exitosa, pero logísticamente fue un fracaso, en el sentido de que ellos fueron justo cuando en Europa estaba en invierno, y ellos como venían de verano, o sea, ellos como estaban en el clima de Texas, que es bastante caluroso, aunque sea invierno, no fueron con la vestimenta adecuada, y también se vieron un poco con las limitaciones de no llevar mucho dinero y a una gira sin... necesita cierta logística que hay que pagarla. Y se toparon también con la sorpresa de que cuando llegaron a Europa, el muchacho que les iba a conducir la furgoneta era nada menos ni nada más que Simon Bonney, que es vocalista de una banda que se llama Crying in the City Solution, que es bastante buena, se las recomiendo. Y era una banda que era una de las también de las que escuchaban mucho los Scratch Acid, y estaban muy sorprendidos que un integrante, que el vocalista de una de sus bandas favoritas y que también era mucho más conocida que ellos, operara de su roda y de su chofer. Simon Bonney dijeron nomás que no gano plata, así que tengo que dedicarme a esto para sobrevivir. Después de esa gira, en el 87, ya no por Radical Records, sino por Touch and Go, Scratch Acid sacaría su último testamento, su último legado musical, bajo un formato nuevamente de EP, que se llamó Berserker, que musicalmente los muestra más cohesionado el sonido, y con composiciones que están un poco más cercano a lo que es The Beard Eye Party. De hecho, hay una foto muy famosa donde sale Nick Cave en vivo, tocando en Texas, una foto que tomaron en Texas, y está David Joe justo debajo de los cocos de Nick Cave, y está también David Sims. Y claro, los dos están mirando ahí a uno de sus estrellas de rock favoritas. La banda se disuelve en mayo de 1987, en su mejor momento. De hecho, el baterista Reynold Watcham recuerda que para ese recital la banda como tal ganó $1,000, que para ellos era el mayor logro que habían tenido en ese momento. Bueno, lamentablemente la banda se disuelve, dejándonos ese legado. Ya a mediados de los 90, Touch and Go recopila todo este material y lo lanza con el nombre de Greatest Gift, añadiendo un tema que está en este demo que está sonando de fondo, que se llama The Scale Song. Ahora, lo que hicieron astutamente Scratch Acid y Touch and Go es, lo más probable es que le eliminaron la voz y lo dejaron como una pista instrumental. En todo caso, se agradece. Suena mejor como tema instrumental que con la voz de Steve Anderson. ¿Ya? Así que, del tema... Perdón, del EP Berserker, vamos a ir con el tema... For Crying Out Loud. Ya, muchachos, ahí los dejo con el tema. We'll be right back. amigos, auditores, eso era For Crying Out Loud de Scratch Acid. Para despedirme, los voy a dejar con un tema de Scratch Acid, que es una colaboración que hicieron para un compilatorio de Touch and Go Records, donde la banda colaboró con dos temas de su disco Just Keepin' 18. Colaboraron con The Final Kiss y con el tema Halls, pero son versiones diferentes a las que salen, no son las versiones del LP, son versiones diferentes. Yo diría que bordean casi versión demo. Vamos a ir con el tema de Final Kiss. Y también un poco les regaló un pequeño cogollo anecdótico de la banda sobre el tema Caníbal, que es el tema, la letra del tema Caníbal. ¿Cómo se inspiró? David Joe tenía una novia que ya la mencioné, que se llamaba Carla. Al terminar ellos, David Joe pasó por una depresión y una pena muy grande, que la manifestó físicamente en dolores de estómago y dolores de cabeza. Y se sentía muy mal. Ese malestar emocional también lo somatizó físicamente. Entonces él literalmente sentía que tenía un caníbal dentro de él que se le estaba comiendo el estómago y le estaba comiendo la cabeza, que es lo que describe en la letra Caníbal. Así que eso, pues, muchachos, espero que hayan disfrutado esta cápsula de Scratch Acid y nos vamos con The Final Kiss versión Dog's Favorite Dog, recopilatorio Touch and Go Records. Abrazo, Fernando, que estés bien. Del Conselheiro Radio. Y bueno, volvimos de este maravilloso bloque dedicado a Scratch Acid. Sacado con la luna, y ay, ay, que los dos miramos juntos, y ay, ay. Ahí por detrás estamos escuchando el dolor también de Violeta Parra y también los temas del amor. Así que bueno, volvemos, vamos a tocar dos temas también. Uno no tan conocido y otro bien conocido por ustedes, yo sé que por todos, que algunos también se hacen los boludos, pero vamos a escuchar dos temas que también tocan el tema del amor de manera frontal. Vamos a escuchar a Décima Víctima, Tan Lejos, y Amor Suicida, de los que todos sabemos. Así que vamos con esos temas y vamos a continuar con el programa porque aún nos queda bastante. Y bueno, y comentamos también las letras. Sacado con el lirio, ay, ay, ay. que los dos cansamos de pensar, de vivimos, vivir separados. Al principio lo más normal se convirtió en obsesión, descubriendo en que había cambiado. Ahora tan lejos me hace daño creerlo, dentro de menos de corazón. Sé que es tarde para empezar de nuevo. No de medios, fue un error. Era una forma de olvidar aquello que fue feo y quisimos no haber conocido. Desde entonces nada es igual, tan distanciado estuvo, conociendo a nuevos amigos. Ahora tan lejos me hace daño creerlo, echo de menos de corazón. Sé que es tarde para empezar de nuevo. No por remedio, fue un error. Thank you. escuchamos dos temas disímiles. Escuchamos La Décima Víctima, con Tan Lejos, un tema que habla del dolor de la separación, del echarse de menos, del buscar un nuevo espacio, y que también siempre es un tema importante que hay que asumir también, y que tampoco hay que hacerse los pelotudos. Y bueno, y después escuchamos el tema conocido, creo que por todos, de dos minutos, Amor Suicida, que creo que para mí es uno de los temas más buenos de la banda, y que habla también del encuentro así casual de un joven, de un adolescente, con una mujer que le llama la atención, obviamente, y bueno, se intercambian estas historias en la calle, tomando ginebra. Aquí puede haber sido un Ron Silver o cualquier otra cosa, y bueno, que termina con el suicidio de esta mujer por su amor antiguo que había muerto en esta guerra estúpida que fue la guerra de Malvinas. Así que esos dos temas quería compartir, y bueno, ir conversando también de todas estas formas que van saliendo dentro del punk. Bueno, un poco la parte más depresiva del Décima Víctima, y también esta parte ya más popular, más de dos minutos, así que también entender las letras y ver qué va saliendo. Creo que vamos avanzando. Creo que está un poco más cargado lo negativo del amor que a lo positivo, pero bueno, así son. y por detrás, bueno, estamos escuchando Motorhead, también un tema de amor también. Tan bueno para ser verdad, como dice. Y vamos a seguir adelante en este programa. Esperen un segundo. Vamos a seguir con el programa. Ahora vamos con un bloque dedicado a las baladas de Thin Lizzy. Esperemos un segundito, por favor. Bueno, comenzamos con este bloque que está dedicado a Thin Lizzy, las baladas de Thin Lizzy. Bueno, Thin Lizzy fue una banda irlandesa que empezó a tocar por el año 1970, por ahí. Y bueno, desarrolló una amplia discografía. Phil Lino se destaca por haber sido un gran letrista, que también recuperó la tradición literaria, por así decirlo, de su Irlanda natal. Irlanda tiene grandes escritores como, por ejemplo, Joyce, el poeta Yeats, y otras figuras que son también de renombre internacional. Tenemos también a Oscar Wilde también, que tenía sangre irlandesa, y siempre tocó en sus relatos también los temas que tienen que ver con la cosmovisión que tenía el pueblo irlandés, que era anterior a la cristiana, ya todo lo que tiene que ver con esta parte más céltica o celta. Así que bueno, Phil Lynott, ya habíamos hablado mucho de Phil Lynott, y era un mestizo, era afro, era su padre. Había sido un navegador que venía de las Antillas tuvo una relación con la madre de Phil Lynott, que era irlandesa de pura cepa, por así decirlo. Pero bueno, su padre se fue y quedó él criándose con su madre, y se crió con todas estas tradiciones de que hablaban de la Irlanda profunda, de la Irlanda que nosotros hemos podido ir conociendo. Bueno, nosotros, a mucha gente que nos gusta la música proveniente de Irlanda, vamos un poco enterándonos de eso, sobre todo de Pose, por ejemplo, que toma esas tradiciones, y otras bandas también que nos van saliendo por el camino. Así que bueno, hicimos una selección de cuatro baladas. Bueno, Thin Lizzy tiene una impronta obviamente rockera, y tiene también una, ¿cómo decir?, una versatilidad musical de estilos que también es importante reconocer, porque van del rock más sesentero, setentero, así influenciado por Van Morrison, por bandas, Jimi Hendrix, por ese tipo de bandas de los 60, 70, y bueno, también la parte irlandesa, y también hay una parte muy importante, el funk, que también los llevó a que muchos también raperos incluso tomaran parte de las canciones y las ampliaran para hacer sus temas, así que importante esa parte también. Entonces, bueno, como le decía, Phil Lynott tiene una faceta muy importante como letrista, como poeta, porque realmente sus letras muchas son poesías puras y importante que rescatemos, ¿ya? Vamos a hacer, igual, esta selección que hice yo fue bastante personal, hay mucho más baladas, hay mucho más temas que hablan de amor, como el mismo que estamos escuchando por detrás, que se llama Romeo and Lonely Girl, que es un temazo del Jailbreak. Pero bueno, vamos a escuchar cuatro temas. Vamos a escuchar, esperen un segundo que no alcanzo a ver bien. Vamos a partir con Little Girl in Bloom, que bueno, es del año 74, creo que es. No, antes, van del 72. Pero vamos a escuchar una versión del Phil Sessions que hizo el 73, de Little Girl in Bloom, que bueno, habla un poco de una chica que queda embarazada, según lo que dice la biografía de Phil Lynott. Era una chica que había quedado embarazada por él, y que el padre no quiso que tuviera el hijo, o la hija, o el bebé. Entonces la pequeña niña encinta, sería traducir el nombre. Después vamos a escuchar el tema Banshee vocalizado, una versión vocalizada también, que también es un tema que habla de un poco del amor y el desamor, de buscar esta imagen. Un Banshee dentro de la cultura irlandesa es lo que en la cultura mapuche decimos chumpal, y lo que en la cultura greco-latina le dicen sirenas. Así que el Banshee, un poco Phil Lynott dice escuchar el Banshee que dice su voz, o sea que lo llama a él y que se va... lo encanta con su voz, y es como la tónica que también se repite en las distintas cosmovisiones, que es lo que son estos, los banshees, las sirenas, o los chumpal, o las chumpal. Entonces es importante también ver esa parte. Después vamos a escuchar el tema Their Heart, de su disco Nightlife, el banshee. Ah, importante antes de hablar de Their Heart, que Banshee aparece en este disco Life Night, que habla de la vida nocturna, pero no la vida nocturna como si fuera un carrete, sino como la vida nocturna como el momento del amor. Que eso es una observación muy importante que hace Julio Cortés en un artículo que escribió también dentro de que apareció en el periódico El Porteño, o en el portal de El Porteño online. Pueden buscarlo, que se llama, no me acuerdo, Steve Lisi, o Fascinación por Tildice o algo así, búsquenlo, por Tildice Julio Cortés, y pueden ver ahí una extensísima referencia a todos los discos de Tildice y a las distintas etapas, que creo que es importante. Pero bueno, Banshee, para volver, lean ese artículo por favor. Banshee aparece en el disco Life Night, pero aparece una versión que es sin vocal, sin letra, es solo instrumental, que también es hermosísima, pero me gusta esta versión también vocálica, que tiene una letra también bastante fuerte, impactante, y también que nos convoca también a lo que estamos hablando hoy día, que es el tema del amor. Y por último, después vamos a escuchar el tema Their Heart, también del Life Night, un tema también que habla de un hombre con el corazón roto. Y vamos a terminar con un temazo también, una balada espectacular, quizá una de las que más me gusta de Tildice, que es Wild One, del disco Fighting del 75. Así que tenemos esos cuatro temas, esperemos que les guste, y seguimos con este hermosísimo programa. Ahora sí va la versión vocalizada. queen of hearts, she's been took from me. Southern Belle, my mademoiselle. Man, she is what you mean to me. In the darkest hour, my princess of power, I hear you calling me. When you your daddy comes back, go tell him the facts. Just relax and see how he's gonna react. Sweet perfume. You feel so good, you just don't care. You're a little girl in bloom. All the clouds will go drifting by, so sing your lullabying tune. Every word is in your eyes as you sit inside. Sacred, she's gonna be a mammy soon. When your daddy come home, don't tell him till alone. When your daddy come back, go tell him the facts. Just relax and see how he's gonna react. Take that last and final flight, but I Volvemos a conversar un poco más de estos temas que acabamos de escuchar. Escuchamos, voy a decir de nuevo, escuchamos primero Little Getting Bloom del Pilsechon del 73, creo. Después escuchamos, esperemos un segundo, Banshee vocalizada, es una versión alternativa. Esa aparece en un disco que compila canciones del 74-75. Después escuchamos el Dead Heart del Life Night. Banshee y Dead Heart aparece también en el Life Night, pero en Banshee aparece una versión solamente musical, así que eso aclarar. Y por último escuchamos Wild Want de su disco Fighting, si no me equivoco. Así que, y bueno, como les decía, bueno, ahí me escribió mucha gente. Adriana Uteda, ahí saludando también. Dice que conocía a Tin Lizzy por sus hermanos y que lo escuchó desde muy pequeño. Qué suerte, porque yo lo escuché desde grande ya. Un saludo también para Fernandito, porque también una de las personas que también me fomentó también el amor por Tin Lizzy fue Fernandito, Fernando Prim. O sea, ya me gustaba de antes, pero Fernandito también fue culpable de crearme esta adicción a Tin Lizzy. Y bueno, también saludar a Julio, porque tiene, como le digo, hoy lean la columna, o el, más que la columna, este gran artículo que escribió sobre todos los discos de Tin Lizzy, y bueno, ahí pueden encontrar información más fidedigna y que sabemos que lo escribió una persona que estudia y se dedica a esto, y no solamente así nomás. Así que eso. Y bueno, eso. ¿Qué más me queda aclarar de Tin Lizzy? Ah, bueno, que mucha gente me escribió. Amanda también, saludos a Amanda, que dice que, bueno, que le gusta mucho Tin Lizzy, el tema Dead Heart. Y aclarar también es que hay algo que me escribe ahí Julio, el artículo que escribió Julio Cortés se llama Adoración de Till Lizzy, así que lo pueden encontrar, creo que en El Porteño, este portal de que aparece desde Valparaíso, tiene muy buenas noticias y pueden encontrar mucha información también, así que léalo. Ah, lo que decía, que Amanda me escribió también que le gustaba mucho el tema del Heart y el tema Wild Want, que tiene que lo que también nombra Julio, que explica lo que es el Twin Guitar, o lo que el concepto de Twin Guitar, que es que las dos guitarras hacen lo mismo, ¿ya? Entonces eso creo que le da una profundidad mayor al sonido de la guitarra y que es interesante, así que bueno, no vamos a aburrir más con este tema y ojalá que lo puedan seguir escuchando. Vamos a volver a lo que nos convoca hoy. Para ir cerrando este tema del amor, vamos a escuchar un tema más que lo puse al principio, que se llama Jet Boy, Jet Girl. Jet Boy, Jet Girl es una canción que escribió Elton Motello, o la banda que se llama Elton Motello, creo, que se fue a hacer, era un inglés que se fue a Bélgica y ahí le grabamos este tema por ahí por el año 77. El asunto que uno de Elton Motello, dentro de ese disco que aparece esta canción, no tuvieron gran mayor éxito más que este tema. Y hubo una versión también en francés que, ¿cómo era que se llamaba? Por ahí la tengo, pero Se plan pour moi. Disculpen mi francés, afrancesado, pero es así. Y bueno, ese también fue un gran éxito porque fue grabado también por los mismos músicos, pero cantaba por Plastic Bertrand, que era un belga que hizo esta versión. Aprovechándose un poco el productor, medio ladrillo y se aprovechó de la situación. Pero bueno, este tema tiene muchas versiones. Me atrevería a decir que son más de 10 versiones y vamos a escuchar ahora un tema de Crown Gang, una banda punk que se formó en el 78, pero está más asociada al hoy que al punk del 77 o al UK 82, como le dicen también. Así que vamos a escuchar Crown Gang. Pero antes también comentar que esta letra, ¿por qué podemos poner esta letra? Es un tanto igual polémica, Jet Boy, Jet Girl, porque bueno, hay cosas que no logro llegar a entender. Pero habla de relaciones entre un adolescente y una persona mayor, unas relaciones entre hombre y hombre, ¿ya? Y que este chico se pone celoso o no le gusta que este mayor también esté con una mujer menor de edad. Bueno, este tema igual un poco polémico, entendiendo ahora también que con todo lo que se está revelando ahora último con el tema de este gringo de mierda que tenía la isla, que tendríamos que entender más qué pasa con estas relaciones polémicas y que van a causar quizás bastantes reacciones. Pero vamos a poner entonces este tema de Krongen, Jet Boy, Jet Girl, Damned también, Damned o Damn. ¿Cómo se pronuncia Damned? Damned o Damn. Bueno, los que sean más entendidos me pueden decir. Vamos a escuchar entonces Krongen, Jet Boy, Jet Girl y continuemos conversando. He looked at me with such a smile on my face, so red. We put your image to the red. Y bueno, y escuchamos entonces a Krongen, no me acuerdo cómo era Krongen, pero es como una abreviación de otra palabra, con el tema Jet Boy, Jet Girl. Así que, bueno, como decía, ese tema era de Elton Motel originalmente, y bueno, después pasó a ser considerado como un himno también dentro de todo lo que es el submundo de la cultura gay, o lo que ahora se llama, no me acuerdo cómo era la sigla, pero eso. Así que, bueno, estamos ya llegando, nos queda poco el programa. Espero que te haya gustado, gente se ha comunicado bastante hoy día, así que me alegro. En vez de que estén viendo esa pelotudez del Festival de Viña, así que saludo a toda la gente que nos escuchó de principio a fin. Mira, me escribió Germán desde Puerto Varas, dice que está en el trabajo. Dice, pulento programa, hermano, saludo desde las mazmorras laborales del capital, por Acato en Puerto Varas. Pide un tema de marzo del 76, pero no tengo nada, querido amigo. Así que para la próxima. Bueno, en realidad nunca he escuchado mucho esa banda, pero bueno, ahí la pueden escuchar si quieren. Y otra, Nemi de Chaura Cagüín también pide temas que tampoco tengo. No tengo, María y José de Fiscales Adoc. Pero en fin, saludos a toda la gente y vamos a ir terminando ya, pero bueno, todavía nos queda una sección más. Y en esta última sección vamos a dejar un poco el tema del amor de lado y nos vamos a ir a la mierda. Vamos a escuchar nuestra sesión originales versus covers y vamos a escuchar una versión de Poison Idea de Geez, la banda de Japón. Poison Idea, la banda estadounidense de Portland, creo que Portland viene a la mierda del norte de Estados Unidos porque es allá cerca de Canadá, por el lado del Pacífico, que sacó bandas tan importantes como Whitebird también, así que debe ser un lindo lugar. Bueno, pues hoy día tocó más o menos los 90, principios de los 90, Endless Blockades for the Pussy Footer. Pussy Footer. Endless Blockades for the Pussy Footer. Footer, perdón. A la mierda, ya me pegó un poco la cerveza, muchachos, así que no se preocupen. Entonces vamos a escuchar primero la versión de Geez y después vamos a escuchar la versión de Poison Idea, dos bandas que me gustan muchísimo. Y bueno, esta canción de Geez, me acuerdo que la primera vez que la escuchamos fue en un compilado que llegó por acá, que se llama el Peace War, que era banda punk, era un compilado benéfico, no me acuerdo por qué era el compilado, que era ese beneficio, ese... Pero bueno, que se destruyó por todo el mundo y venía con bandas espectaculares como Geez, Poison Idea y qué sé yo. Poison Idea no me acuerdo que salía, pero si no salieron estaban cerca de ese. Y bueno, también sale como un homenaje también a Joey A, que era el cantante de Poison Idea, pero lo vamos a contar después del tema. They Charlie sent you the winteristic. Then Charlie sent you the bumping. Then Charlie sent you the disinfection. bueno, volvimos, escuchamos entonces a Geese con Endless Blockade for the Pussy Future, como que dice bloqueo sin fin a los cobardes, algo así se traduce, creo. Entonces Geese, vamos a dar algunos datos porque hay gente que me lo gusta que no lo conocía. Bueno, Geese es una banda de Japón, una banda, la primera banda hardcore punk de Japón. Siempre uno cuando dice fueron los primeros, siempre dice no, pero existían estos otros antes. Bueno, pero algo, pongámosle que fueron de los primeros. Geese significa guerrilla incendiaria, sabotage, mutain, o sea, como amotinado, como es que se traduce esto, como amotinada, guerrilla incendiaria de sabotaje, algo así. Estaba formada por Sakabi Yokoyam y Randy Uchida. Randy Uchida tiene otra banda que se llama Randy Uchida Group. Kanu, que tocaba el bajo, y Hiroshima, que tocaba, una persona que se autodidacta, Hiroshima, que tocaba la batería. Bueno, hay muchas historias sobre Geese de lo que hicieron, pueden buscar ustedes también, porque fueron bastante polémicos también en su actuar, en su vivir, y tratando de no ser tan, buscando la no contradicción, y bueno, pero fue una buena banda, ya. Sakabi creo que murió hace el 2023, Uchida ya había muerto hace antes, Randy Uchida es el que mete estos punteos, esta forma de tocar la guitarra un poco más de heavy metal, que era poco común en ese tiempo de meter en una banda punk, más una banda punk de Japón. Así que bueno, Geese es una banda, a algunos les gusta mucho. Este último tiempo no sé por qué anda tanta gente con poleras de Geese. A veces pienso que más por la A con el Fusit que por lo que realmente le guste la banda. Pero en fin, es así, es así este mundo. Bueno, y Poison Idea obviamente es una banda también más o menos conocida. Alguien le dijo que eran las bandas más pesadas del mundo, porque bueno, todos los integrantes tenían sobrepeso, y no un poco de sobrepeso, tenían sobrepeso de verdad. Jerry A, era el que le dio la banda, tiene una entrevista muy buena que cuenta un poco de todo lo que era el punk en los 80 y la idea esa siempre igual. Tiene un par de libros que son muy interesantes, me han dicho, pero yo no los leí, están en inglés, pero que dicen que cuenta que bueno, todo lo que era la movida punk dentro de Estados Unidos y también del mundo internacional, como le llamaba la atención las bandas de Brasil, de Japón, de Irlanda, de todas partes, y que se consideran que era una cosa internacional, y era la idea que también que creo que nosotros nos formamos. También está el guitarrista Pick Champion, junto ¿quién es el que tocaba la otra guitarra? ¿El Layer Hippie o no? Y el flaco este que tocaba el bajo también, que lo tocaba de forma espectacular. Y el baterista se llama Miles Tigner, creo que se llama. Y bueno, nos dejaron muchos discos muy, muy buenos, y me gusta mucho la verdad que Poison Idea. Creo que es una banda que marcó también un antes y un después dentro del hardcore punk, dentro de su estilo duro y pesado, y también políticamente incorrecto también, que tiene ya directamente un EP que le tiran, es contra Ian McKay y su esa política tan políticamente correcto de Washington. Le responden desde Portland, una ciudad de mierda que debe ser seguramente, con ese Ian McKay EP, que obviamente es anti Straight Edge y todas esas cosas pelotudas que por desgracia existieron. Pero bueno, no, mentira, un saludo a toda la gente, a lo mejor ex Straight que pueden estar escuchando, Straight Edge o no Straight Edge. Así que bueno, estamos terminando ya. Saludar a toda la gente que nos escuchó, saludar, bueno, a Rodrigo Toro, a Esteban Uriguir, al Peñimarco, a Julio, que también estuvo escuchando, a Ricardo, muchas gracias, siempre haciendo un gran aporte a este programa. Este programa que trata de entregar un poco de buena música y conversación. Que me falta saludar también por ahí a Germán, que nos escuchaba de algún lugar, a Pajita, no sé si nos está escuchando, a Amanda que nos estuvo escuchando también desde el principio, a Diego, que no sé qué me estaba hablando hoy día, ¿quién más? Bueno, mucha gente, este programa generalmente lo escuchan una veintena de personas, de Chile y Argentina principalmente, a veces nos escuchan, Pancita a veces nos escucha también desde Nueva Zelanda, Acevita que está de pasada también en Chile, un gran abrazo para él, muchas gracias que me trajo el disco de, ¿cómo se llama este disco? De Imbunche, una bandaza que ojalá que venga un momento en Chile. Y me trajo el Noi, o el Neu, como le digo yo, pero en realidad sí se me dijo que decía el Noi. Me trajo el del 75, así que muy agradecido. Y otras grandes maravillas, la Suanda, que está también de puta madre. Y otras cosas muy interesantes, así que saludarlos a todos. Bueno, este a Pablito, Pablo de Milipuy, acá de que también nos estaba escuchando, así que agradecerle también a Pablo, también nos aporta, nos mandó un tema, pero que no voy a poner yo, si me mandan los temas antes lo puedo hacer, pero en el mismo momento no lo puedo hacer porque este computador no anda muy bien. Me mandó un tema de Tusul, pero no lo pudimos abrir. Pero bueno, toda esta compilación se hizo con una excusa. Este programa debería salir el 14 de febrero, que es el Día del Amor, porque queríamos hablar un poco del tema del amor desde el punto de vista punk y un poco desde el punto de vista crítico, conversar un poco entre todos. Y creo que algo resultó, más o menos, podríamos haber salido muchos temas más, y me quedé con una lista de temas, pero podemos seguir escuchando ahora. Así que, ¿qué más me queda por decirlo? Me dicen que mande el proyecto para hacer clases en la noche a su madre. Ya, lo voy a hacer este fin de semana. Así que eso. Así que eso para todos. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo fraterno, de amor, también de odio. Odio hacia los conches madres. Odio a los opresores. Odio a todos los que hacen que esta vida sea una mierda. Y amor para todos ustedes que escuchan este programa. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Y obviamente vamos a terminar con un tema, el tema típico. Algo más que nos quede por decir. ¿Qué más nos queda por decir? Nada más que decirle buenas noches. Y se me perdió. ¿Qué más? Eso. Aleluya, hermano. Ya, no, sí. Vamos a terminar de nuevo entonces con Warrior Remix final, porque se me perdió el otro. Y nos vemos en otra ocasión. ¿Al sindicato del crimen? ¿A la policía? Y vamos a seguir poniendo temas después de esto. Si quieren poder seguir escuchando música, continúen. Estoy todo en el sitio hablando de pelotudos porque voy a seguir poniendo cerveza. Take us for a ride. Become rebel warrior on this ride. Warrior.